Radio Bertoldo, capítulo 27. Save Our Souls, de Felipe Almendros. Un cómic que nos trae Apa Apa. Hola churruscos, bienvenidos al capítulo 27 de Radio Bertoldo, dedicado al Save Our Souls de Felipe Almendros, un librazo, un comicazo que ha editado Apa Apa ya hace un tiempo. Y bueno, estamos aquí de nuevo, ¿no? Hacía tiempo que no nos escuchábamos, que no nos oíamos. Ya os echaba de menos, churruscos. Ya echaba de menos decir la palabra churrusco. Pero bueno, tenéis que saber que he estado liado con un montón de cosas, mil rollos más, porque mi tendencia es ser polifacético, irme por las ramas, tocar muchos palos. He estado con temas de la editorial, de Foster Ediciones, para sacar cosillas este verano. Cosillas ricas. He estado también, pues si no sé si me habéis seguido un poco por Twitter, he hecho una serie de vídeos de YouTube. No es que me haya metido a youtuber, pero bueno, sí que como considero que hay ciertos libros por edición, ciertos cómics que merece la pena que los veáis, ¿no? Que casi los palpéis, que veáis las maravillosas cosas que traen, no solo que las escuchéis. Pues bueno, me he decidido hacer de algunos que yo considere que son dignos de ver, dignos de que tienen cosas para ver. Y bueno, llevo dos capítulos, ¿no? Me podéis encontrar en YouTube como Radio Bertoldo. El primer capítulo lo dediqué al sidetrack City de Kaz, editado recientemente por Outsider, porque me molaba que vierais el nuevo formato, que es mucho más grande. Las maravillosas páginas que tiene y también pues el ex libris que trae de las chicas de Kaz que en el vídeo pues hablamos. Son vídeos muy cortos, eso sí, son vídeos de 2, 3, 4 minutos. Simplemente no son para aburrir ni son para hacer una reseña, simplemente son para hacer una, como si fuera un unboxing, ¿no? Un review de lo que trae, de lo que trae el libro, de lo que es en sí ese es el libro que sea en cada caso. En el capítulo 2 del blog con V, pues enseñamos la maravilla que sacó Fulgencio Pimentel de José Jajaja, que sacó 300 ejemplares, el Farlek, sobre todo porque quería que vierais el Slibris que trae, cómo es ese Slibris, porque realmente es un original, es un original de 300 que conformarán el nuevo libro próximo de José Jajaja. Y bueno, tenéis el vídeo también en el blog. Bueno, y he estado también dibujando cosas, he estado pues liado con muchas historias, dándole vueltas a la cabeza, también leyendo muchos cómics, muchos libros, banda diseñada, bueno, como lo queráis llamar, he estado leyendo y disfrutando un poco también de la vida porque... Bueno, el tema de hacer los podcasts es un tema que lleva su trabajo. Es trabajoso, me gusta mucho, pero también requiere mucho tiempo y para hacerlo, bueno, medianamente bien, pues me requiere tiempo. Entonces, pues tampoco le he dedicado en esta época especialmente, he estado un poco más vago, sí, pero bueno, he estado haciendo otras cosas, ¿eh? Y eso sí, me podéis seguir siempre en Twitter o en la página web, que a veces pongo cosas, pero bueno, sobre todo utilizo mucho Twitter. Ahora tengo Instagram también, que voy subiendo distintos dibujos que voy haciendo. Pues también el Instagram también es como Radio Bertoldo, si os queréis suscribir. Si os queréis suscribir al blog de YouTube, encantadísimo de que lo hagáis. Vale, seguiremos también, deciros que seguiremos con los capítulos de Breve Bertoldo, ¿vale? Que son, ya sabéis, esos pequeños capítulos que duran 4 o 5 minutos del podcast, que salen cada 5 días, más o menos, esa es mi intención, y que pues pretenden reseñar brevemente los libros que, los cómics, las bandas diseñadas, que me voy leyendo y que por periodicidad que no entrarían en el programa, porque muchas veces me leo muchos cómics que no me da tiempo a comentarlos en el programa, porque cada 15 días igual me leo 3 y en el programa solo entra uno, entonces pues esos 2 que me he leído, para que sepáis mi opinión, pues lo dejo un poco en ese formato breve, que bueno, que por lo que me llegó, por el feedback que me llegó, pues ha gustado. Y seguiremos con ello. Tengo ahí una pila de breves Bertoldos para sacar y bueno, eso en principio está en cola. Bueno, en próximos programas hablaremos del Sidetrack City de Kaz y hablaremos de otras cosas. En este programa, en el programa de hoy, vamos a tener una entrevista muy especial con Pepe Mansilla. Pepe Mansilla es un dibujante coruñés, un humorista gráfico coruñés, de la nueva hornada coruñesa, pero que lleva muchos años ya dibujando, y hablaremos con él de muchas cosas. Es una entrevista muy, muy interesante, donde nos contará proyectos presentes, pasados y futuros, y bueno, un poco cómo es él, la manera de dibujar que tiene, bueno, etcétera. Una maravilla. Bueno, y como os iba diciendo en la primera parte del programa, hablaremos de un cómic que me ha dejado con la boca abierta, que compré en Semana Santa, se lo pedí a APA para leer durante mis vacaciones de Semana Santa, que le tenía muchas ganas porque ya conocía parte de su trabajo, pero que me dejó súper anonadado, que fue este Save Our Souls de Felipe Almendro, que desde aquí ya os recomendamos encarecidamente, y que bueno, trataremos de explicar un poco de qué va, trataremos pues de desentrañar sus tripas y de ver todo el exotismo que hay alrededor de él. La segunda parte, bueno, como ya dijimos, vamos a entrevistar a Pepe Mansilla, no os lo perdáis. Y en el apartado de novedades, ya sabéis, solo 3 novedades para no perdernos, bueno, en la mare magnum de novedades que existen. Y vamos a hablar hoy de lo nuevo de Seth, Un verano en las dunas, de Fulgencio Pimentel, que está dentro de la suscripción número 3, creo, sí, puede ser. El Paul en el norte, de Astiberri. Y el VIP de Felipe Almendros, de Reserve Books, que saca Reserve Books este mes de junio. Eso será la tercera parte del programa. Y sin más dilación, este burro con alas, y lo del burro con alas ya lo explicaré más adelante, en el que vamos montados junto con Felipe Almendros, mostrándonos su rico mundo interior de los sueños, las angustias, la psique, quizás, y a la vez el rico mundo exterior colimeño mexicano, el colorido, el folclore, el dialecto, y un volcán, traído a nuestro mundo de hoy por esa editorial tan maravillosa que es APA APA. Pues eso, ya digo, ese burro con alas de la BD, que galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto Caminí. Despega ya. Ay, Mariano Rajoy Pride, remember me? ¿Verdad, MC? Apóstoles de Móstoles, siempre estuvimos ahí, a tu lado. Mariano, ¿por qué nos has abandonado? Te votó toda mi vida, creí en ti cuando nadie te creía. El único rapero cristiano que puso su fe en ti hace tantos años, ¿me recuerdas? ¿Verdad, MC? Los sociatas nos querían matar y yo cantaba el Partido Popular. ¿Qué hay que hacer para que vuelva Aznar? Si es necesario canto al Akbar. Pero no me voy a traicionar, mientras tanto este bigote guapo va a aguantar. Escuchad a verdad, ¿quién lo va a cantar mejor? El Partido Popular ahora es lo peor. Troncos, yo era el más pepero, hasta que vi que no eras un líder verdadero. Mariano, te quiero mucho, pero lo has hecho peor que Zapatero. En el PP ya nadie me contrata, hoy Rajoy se raja, mato, mata, rato, rata, Bárcenas se va a cenar, no nos queda ya ni esperanza, ¿no? Cuando noto esta vibración, es Dios, siento su llamada. Ah, no, es mi iPhone en vibración, es Albert Rivera, porque tú ya no me llamas. Esperando, ha llegado el cambio, esperando, y nos desnudamos. Esperando, somos los más guapos, esperando, vota Ciudadanos, esperando, vota Ciudadanos. manos está que arde, baby. Hemos vuelto a la política, todo crazy. Albert Rivera, el presi sexy. Llama toda Cataluña como a Messi. Os manda besis, está muy busy. Preparando la campaña para sacarnos de la crisis. Albert es mi comparsa. Yo soy español, español como el Barça. Aún recuerdo esas fiestas del PP. Soraya no baila tan arrimadas como Inés. A los sociatas los pongo del revés. Pedro Sánchez, ¿ese quién es? Soy verdad en sí, Pablo Iglesias. Sé que estás ahí, Pablo Iglesias. Que bien vi a tus amigos en Grecia. ¿Dónde estás ese placer que tanto aprecias? Este rap va pa' los pobres, pa' Pablo Iglesias robando cobre, Pepe y PSOE cobrando el sobre. Son así de ciudadanos que mola el doble. Podemos, Eva, Pique, ¿qué van a hacer en el poder? ¿Quieres que te lo explique? No van a poder mover ni un dedo, como Echenique. Ha llegado el cambio. Es verano co y nos desnudamos. Es verano co, somos los más guapos. Es verano co, vota Ciudadanos. Es verano co, vota Ciudadanos. Es verano co, vota Ciudadanos. Somos los más guapos y los putos amos. Somos Ciudadanos y todos quieren follarnos. Follarnos. Bueno, y ya estamos en, bueno, la reseña principal del programa. Save Our Souls, de Felipe Almendros. Lo tengo entre las manos. Es un cómic de APA-APA que todavía podéis comprar. Está a disposición, o sea que aprovechad, no perdáis la oportunidad. Es un cómic muy especial. Felipe Almendros es un artista que vive en Barcelona, con un mundo interior riquísimo, y que es un cómic pues autobiográfico de lo que le pasa a Felipe Almendros cuando viaja a México, a Colima, a visitar a su hermana. Digamos que el libro es extenso, ¿no? Felipe Almendros tiene una manera de dibujar muy particular, pero muy chula, que parece que está abocetando, pero es que es un arte y una composición de página maravillosa. Desde la primera página nos lleva de la mano, igual que a su amigo Luca, a conocer todo lo que le ha pasado en México. Todas las personas que ha conocido, todas las vivencias que le han ocurrido, cómo iba en un principio para poco tiempo para visitar a su hermana con su madre acompañando, pero que al final esto derivó en una conocer a gente nueva, en una amistad sobrevenida, digamos, con los pinches güeyes de allí de México. Y bueno, un poco, pues, todas las peripecias y todo eso, pues, que le arrastró a quedarse más tiempo allí, en, ya digo, en Colima. Felipe Almendros es un autor que podéis encontrar en distintas publicaciones. En APA-APA tiene pues su Save Our Souls. En Reserve Books tiene el RIP, que es un libro dedicado a la muerte de su padre. Y va a sacar ahora, en junio, va a sacar el VIP, con banda sonora incluida, que ya está en preventa para las 2.000 primeras unidades, creo que es, o una cosa así, y bueno, es que estoy como loco de que salga. Es un artista gráfico espectacular. Tiene una composición de página como ningún otro. Puede parecer un arte un poco naïf, o que está el dibujo así como abocetado, pero desde luego es divertidísimo y bueno, no se aprecia. Realmente, si uno no se para a pensar y solo se sumerge en su historia, no puede darse cuenta quizás del trabajo del arte que hay detrás de todo esto, pero sí que hay un gran arte, un gran artista ahí, una gran composición de página, hay una gran lírica en sus dibujos. Y bueno, pues el viaje en qué consiste. El viaje consiste en que Felipe va con su madre a México, a Colima, a ver a su hermana que está allí trabajando y que va a dar a luz en breve. Es una familia, bueno, pues que está bastante unida por ciertas circunstancias que cuenta Felipe Almendros en el cómic, y bueno, eso lo tenéis que leer. Es una vida muy, muy rica, como Felipe muy generosamente nos permite entrar en su vida, ¿no? Es un autor autobiográfico que se abre muchísimo al lector, que es muy, muy sincero, que se abre como un libro, nunca mejor dicho. Y ya desde la primera página vemos la argucia narrativa que utiliza para contarnos la historia. Se la está contando a un amigo con el que está chateando por el ordenador, y ese amigo, pues Felipe lo va a coger de la mano, se lo va a llevar a México, lo va a montar en un burro, ese burro va a echar a volar y con él toda su imaginación y todo su mundo onírico y real mezclados y entrelazados. El libro, podríamos decir que está todo enarbolado dentro de un falso pesimismo, pero realmente nos muestra un mundo totalmente exótico, cambiante, colorista y realmente maravilloso, como el viajar a México expande su mente, expande sus ideas, no porque él nos lo cuente explícitamente, sino por todo lo que desprende, por toda la fuerza que desprende este libro. Y no deja de ser divertidísimo. Y un volcán muy especial, un volcán que tiene su, bueno, pues que tiene su papel primordial en el libro, que es un punto y aparte en, tampoco quiero desvelar muchas cosas del libro, pero que es un punto y aparte en este libro, y a mí me gustó mucho, me marcó mucho cuando lo leí. Es un libro muy bien editado, ya desde las cubiertas empezamos a leer el libro, ya en la solapa. No hemos pasado ni la primera página, hemos abierto el libro en la solapa y ya nos está hablando pues la hermana de Felipe, ¿no? Laura Almendros, y nos empieza a decir: hoy, al tener algo más que el cariño de mi hermano en mi interior, su médula, me puedo permitir compartir con sus lectores un poco más de lo que ya demuestra ser a través de su obra, hasta cierto punto autorreferente. Empezamos a leer el libro pues ya con las solapas, ¿no? Eso ya quiere decir mucho de cómo está hecho, de lo bien diseñado que está este libro. La verdad es que es una joya tenerlo en la librería. Ha sido una de las lecturas de este año que más me ha conmovido y que más me ha gustado. Y bueno, pues ya os digo que la historia deriva pues en conocer a una serie de chavales en México que tienen una banda de rock, quieren ser famosos, estrellas, y bueno, Felipe pues se dedica a grabarlos con su videocámara, y bueno, suceden un montón de cosas y de historias que se van alternando, va alternando la realidad con el mundo interior de Felipe Almendros, también llamado en el cómic Felipollas. Eso tiene una explicación, que para ello tenéis que leer el cómic, pero bueno, principalmente me ha gustado mucho pues viajar a México con Felipe Almendros, porque realmente te lleva de la mano. Conocer a toda esa gente, porque es con sus relatos como si los estuvieras conociendo de verdad. Me ha gustado mucho la composición de página, cómo entrelaza el relato, cómo van pasando las viñetas, cómo te vas metiendo más y más en la historia, cómo te hace pensar después de cada lectura, ¿no? O si lo lees de una tacada después de leer el libro, te hace pensar en el libro. No es una lectura más que tú digas, bueno, pues nada, ya lo leí, voy a pasar a otra cosa. No es una lectura más anodina, no. Es Felipe Almendros y merece muchísimo la pena ser leído. Y bueno, pues simplemente que está ahí, yo creo que ha pasado un poco desapercibido este libro. APA está quitando cosas maravillosas, pero aparte de las cosas maravillosas como el gran bola de helado de Conchita Herrero, que hace poco también lo he pedido, pero aparte de esas cosas maravillosas que está sacando, tiene auténticas joyas en catálogo que todavía están disponibles y que, bueno, que yo os animo desde luego a que las compréis, a que las leáis y a que os empapéis de este Save Our Souls de APAPA, de Felipe Almendros. Bueno, y hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, nos vemos ahora en un rato en la parte 2. Un rayo de sol, en mi corazón. Hey, churruscos, ¿qué pasa? ¿Escucháis eso? Sí, son las carroñeras. Y es que ha llegado el verano a Radio Bertoldo. Ya sabéis, Radio Bertoldo, también en verano. El mundo del cómic y la BD. Buenos días, ¿qué te pongo? Quería algo natural, sin conservantes ni colorantes, que sea refrescante pero también calentito, breve pero intenso, que despierte mi imaginación. Entonces, una liella de fosca drástica. Perfecto, que sea para llevar. Tú también puedes hacerte con uno en fosterediciones.com. Pepe Mansilla es un historietista coruñés joven de la nueva hornada coruñesa, pero que a pesar de su juventud ya tiene una amplia trayectoria en el mundillo de la tira de prensa y el humor gráfico. Pues son estas dos cualidades las que más cultiva y por las que sin duda destaca. Actualmente elabora la viñeta turca para la web de noticias ligada al deportivo de La Coruña, riazor.org. Y podemos saber y conocer más de él, además de en redes sociales, en su blog Mansilla que te pilla, en mansillaquetepilla.wordpress.com. Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Iago, ¿todo bien? ¿Cómo va por ahí, por Coruña, la cosa? Pues nada, que el sol aún nos anima a salir, esperemos que para el San Juan lo tengamos y podamos disfrutarlo. La fiesta grande de Coruña, el San Juan. Hombre, hay unas ganas enormes. Bueno, además de en riazor.org, como introducía aquí, y en tu blog, ¿existe actualmente algún medio físico digital donde podamos seguirte? Pues quitando esas dos cosas, que son los pilares básicos, ahora mismo no. O sea, la última colaboración que había tenido era precisamente con Euler, cuando había hecho la revista Enchufados y también después un fanzine que habíamos hecho juntos. Pero no, ahora mismo está abierto a ofertas. Si cualquier medio de comunicación, yo me vendo al partido político que más, más quiera contar conmigo, en plan, no tengo problema en ser mercenario. Vale, o sea que, bueno, ahí queda el anuncio. Te sobra tiempo, entonces, veo que... Ahora mismo soy ahí soldado raso, puedo a todo tipo de campo le ataco. Perfecto, perfecto. Mira, y tu trabajo está centrado en el humorismo gráfico. Pues, bueno, para mí es una de las ramas del noveno arte más complicadas de dominar, la verdad, y o que siempre me han parecido más complicadas. Y yo te pregunto, ¿es donde más cómodo te desenvuelves o quizás hay otro aspecto, la narración pura o quizás la autobiografía? No sé. No, a ver, es decir, es eso. Básicamente casi toda mi obra es de humor, tanto hablando de mi perfil personal o tratando la política o tratando el fútbol. La cuestión es que va por... O sea, yo no lo considero tampoco que sea de lo más difícil. También depende de la racha que tengas. A veces tengo momentos de más inspiración, otras temporadas que no. Y lo que sí que me siento más cómodo es tal vez el formato de viñeta o de tira. En plan, a mí me gusta el gag rápido, el chiste, el ingenioso, es donde mejor me manejo. Que también me gustaría aventurarme a lo mejor a hacer alguna historieta de mayor longitud. Lo que pasa es que funciono mejor en distancias cortas. Sí, sí, sí. La verdad es que pues eso es lo que se ve viendo pues tanto riazor.org como tu mansilla que te pilla.wordpress.com. Claro, sí, es coger la dinámica, eso estoy acostumbrado, o sea, con lo de riazor.org me obligo que cada jornada tengo que sacar una viñeta y ya es eso, son 38 jornadas cada temporada y también cuando se me ocurre algo en cualquier momento pues la hago una tira y viene ahí y resulta más cómodo. ¿Cómo te contactaron los de riazor.org? ¿O cómo llegaste a eso? Fue todo gracias a Pedro Díaz, un compañero de la carrera, que él estaba trabajando allí como redactor, y como me veía eso, que durante las clases en algunas ocasiones hacía algún que otro dibujillo y pues nada, surgió el amor, me presentó a la redacción de Riazor.org, a Víctor Losada, y eso, además el bautismo había sido mi primera viñeta, contra el Real Madrid de Mourinho, y nosotros éramos el Deportivo de Lotina y habíamos perdido creo que 6-1 o algo así. Madre mía. Y fue un bautizo curioso porque además yo no sabía todavía cómo funcionaba el público de fútbol, los aficionados de fútbol, cómo podían tomar con humor un resultado así. Y había hecho un humor bastante... había hecho el partido como si Lotina hubiese perdido un set de tenis y hubiese triunfante, y bueno, llamaron de todo, la qué gente grande. Quería mi cabeza, por suerte... Tuviste miedo por tu integridad física, ¿no? Por Coruña, sí. Adelante. Además es que no supe medir, pero bueno, por suerte siguieron confiando en mí, porque imagínate, a lo mejor esa viñeta desafortunada ya decían, mira chaval, tú para esto no vales, o esto no va a funcionar, yeah. Y decidieron seguir apostando por mí, ya ves, a día de hoy, pues... Es por lo que más me conoce. Sí, sí. Tu bautismo de fuego. Te hubiera pasado como a Guardiola con aquellos dos primeros partidos que tuvo en el Barcelona, que estuvieron a punto de echarlo. Pues eso, lo mismo, tal cual. Pues yo no sabía que llevabas tanto tiempo en Riazor.org desde la era Lotina, madre mía. Uf. Sí, sí, sí, hubo de todo. Tengo más permanencia que los entrenadores. He vivido... Lotina, Víctor Fernández, bueno, Oltra antes. Qué grande. Fernando Vázquez, Domingos Paciencia también había estado antes, y Víctor, que bueno, que iba a continuar. O sea, sí, que... sí, sí, sí. Joder, viviste el descenso, el ascenso, de todo. Y... Sí, sí, había vivido dos descensos como viñete, sí. Otros dos ascensos, y ahora dos permanencias, o sea que ya llevo ahí. Qué grande. Bueno, y por ejemplo, ya que te desenvuelves tan bien en las distancias cortas, ¿quién es así tu referente del humorismo gráfico? Bueno, a mí actualmente mi viñetista favorito, sin lugar a dudas, es Manel Fondevila. A mí la colaboración que tiene en el diario.es y lo que hace en Orgullo y Satisfacción cuando trata temas de actualidad me parece fenomenal. Y de hecho tiene una obra que creo que se llama No os indignéis tanto o algo así. Sí, No os indignéis tanto, sí. A mí me parece, o sea, es un referente obligado. Es además cuando analiza también lo que ha pasado con el 15M y sí, todo. Sí. Y me parece un libro genial. Uh-huh. Y después también, por ejemplo, eso. Me gusta Guillermo, que también viene de los que habían colaborado en el jueves. Y hay un par de viñetistas italianos que me gustan mucho. Pues Natangelo, Bauro. Y después a nivel de Galicia, también Luis Dávila, que es el referente de ahora, el que más sabe analizar el costumbrismo de Galicia y la actualidad. Sí, sí, sí. Oye, estos viñetistas italianos que acabas de nombrar, ¿dónde los podemos encontrar? ¿O tú dónde los lees, por ejemplo? Pues los dos justo tienen, por redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, suelen publicar sus viñetas. Uno trabaja para Il Fatto Quotidiano, que es Natangelo, y no sé, a mí me gusta tanto su estilo como su humor, que es así sencillito pero con muy mala baba. Y Bauro es tal vez un poco más, no sé definirlo exactamente, pero de la vieja escuela y tiene más trayectoria detrás. Es a lo mejor un poco como Forges, pero con más mala baba. También. ¿Hace falta dominar el italiano para entenderle los chistes o se entienden fácil? Yo creo que se puede entender fácil. Lo que te puedes sentir perdido es si no tienes claro el contexto. Porque, claro, o sea, yo suelo seguir la actualidad italiana también porque me gusta el idioma y el país. Y en España... ¿Estuviste de Erasmus allí en Italia? Hice un voluntariado 9 meses. Ah, muy bien. Había hecho prácticas 3 meses y es eso, a mí me siento muy cercano a esa cultura y aquí se podría entender más de lo que pasa, pero los focos mediáticos de España van a Venezuela y no a otros, ya. Ahora mismo, o sea que si quieres seguir a esos viñetistas tendrías que leer un poco prensa italiana. Uh-huh. Bueno, pues nada, luego pondremos los enlaces para que la gente los busque y pues eso, los lea y les eche un ojo. Bueno, y la verdad es que no conozco a muchos más artistas que dibujen tiras centradas en el Deportivo de La Coruña. No sé si existe alguien más, y si además de a raíz de haber trabajado en Riazor.org, ¿te han llamado de alguna vez del club o del entorno para felicitarte o interesarse por tus tiras? Yo ahora, bueno, que también ya conocía de hace tiempo, de viñetista o humorista sobre el deportivo, está Antón Lezcano, que ahora mismo está en Deporté, que también me gusta bastante su estilo. Y no sé si ahora mismo habrá alguien más, no conozco. Y en cuanto a los del club, me consta por distintas fuentes, también dentro de la web de Riazor.org me lo tienen comentado, o después algún conocido con el que he convivido, que conocen a jugadores del Deportivo y algunos de ellos les gusta, o sea, al menos que ha tenido alguna reacción de alguna viñeta, tal. Sí, por ejemplo, eso que a Alex Bergantiños lo ha visto en alguna vez y le ha gustado, imagino que algún otro más, o sea, que a mí me llena mucho de orgullo y de hecho me hace pensar de cuando estaba empezando a hacer la sección, que alguna vez hacía algún chiste bruto sobre algún jugador y no pensaba, o sea, eres como vivir en la burbuja de, va, esto no lo van a ver nunca. Sí. Y al final todo el mundo se entera, si a lo mejor algún compañero se lo enseña, pero bueno, es sobre ello. ¿Y el Deporté sigue saliendo en papel? O Sí, o sea, claro, que también antes estaba el Deport Sport, que eso era el diario que era del club, que lo llevaba en Doyle y tal, que lo tuvieron que cerrar. Uh-huh. Y Deporté sí que aún sigue en papel. Yo espero que continúe, pero bueno, no sé la situación exacta. Uh-huh. ¿Nunca te llamaron, por ejemplo, de Deporté para que le hicieras tiras o...? No, o sea, ¿No tienen relación Riazor.org con Deporté o se llevan bien, mal? No, la prensa deportiva local es un mundo donde yo estoy en Riazor.org y fidelidad absoluta a la redacción y yo me llevo bien con esa gente y después... Lo que pasa en la prensa deportiva de Coruña son otras historias. Yeah. Que, bueno, conozco algunos nombres y tal, pero es un mundo donde prefiero no pronunciarme porque puede salir escaldado. Joder, vale. Corramos un tupido velo, perfecto. Vale, y ahora, bien, como deportivista, porque como sabrás yo también soy del Deportivo de la Coruña, ya que estuve estudiando allí 8 años. Muy bien, así Coruña. Buen gusto. Por supuesto, ya lo era antes de ir a estudiar para Coruña, por eso fui a estudiar para Coruña, por el Deportivo de la Coruña, realmente. Qué bonita razón, joder. Sí, la verdad es que era una razón como otra cualquiera, no sabía qué hacer. Algo donde se ganara pasta, que al final me salió un tiro por la culata, pero... y bueno, pues eso, me fui para Coruña a estudiar y soy deportivista. Vale, entonces, como deportivista, ahora quiero que me digas tu 11 ideal de todos los tiempos del deporte. Bueno, esto es, para los oyentes está un poco preparado, al parecer. Está preparado, pero también te voy a ir por otro sitio. No te voy a hacer un 11 al uso, sino te voy a decir algunos nombres así hasta llegar al 11. Vale. Podría ser Rufai. Espera. Antes de decir el 11, después de decirme el 11 ideal del Deportivo, me vas a decir un entrenador del Deport, o sea, tu entrenador idílico, bueno, el entrenador idílico. Tu entrenador de todos los tiempos, vamos, del Deport, que haya pasado por el Deport. Y ese ariete deportivista al que le dedicarías un cómic. Vale, pues mira, es eso, del 11 te voy a decir nombres, sin tampoco hacer una alineación, porque yo tampoco soy un experto en las posiciones, pero mira, Rufai, Sissoko, Rudy, Ravchenko, Evaldo, Desmarets, Rindaroy, Javito, Asif, Bodipo y Renaldo. Y esto tiene la explicación de que, obviamente, encargándome de la sección de humor, cuanto más peculiar, ya no me refiero a dudar de la calidad del juego, sino que tienen una personalidad distinta. Por ejemplo, es eso, nadie olvidará nunca jamás a Bodipo si le ha coincidido verlo en el estadio, o a Evaldo. Evaldo ha sido un espectáculo increíble. Te faltó el Loco Abreu también. También, claro, o sea, después, para gustos colores, y yo hablo eso, de la época más reciente, algunos donde más... ¿Y hay algún portero en esa lista? Rufai, que también, ya te digo, no, o sea... Perfecto. No es una cosa que esconda, pero así como Pedro Díaz me introdujo en Riazor.org, es también cuando me metió más la vena deportivista, porque yo viviendo en Coruña, O sea, es una cosa bastante curiosa, pero tampoco se la escondo a nadie. Cuando el Depor estaba en Champions y todo eso, a mí no me interesaba tanto el fútbol. Yo he visto el Depor ganó la Liga porque estábamos en Coruña y era obligatorio. Mi padre, aunque no le gustase el fútbol, pues dijo, ahí lo vamos a ver. Pero hasta entonces, el seguimiento y tal, o sea, tenía las referencias que podía tener un coruñés de a pie que, en plan, le suenen nombres como Diego Tristán o, joder, Yalmiña, Mauro Silva, claro, pero era desconocido para mí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues luego me pasas la... Bueno, me la dices la... Sí, la lista te la escribo después. Me la escribes para ponerla, para subirla en el blog, claro que sí. Es que, y entrenador, no sé qué decirte. Yo al menos desde que estoy colaborando como viñetista, ya sin coñas y personalmente, era muy, muy fan de Fernando Vázquez. A mí me gustaba mucho o sea, me acuerdo cuando fue fichado, que era cuando el Depor se estaba jugando la permanencia una vez más, nos hizo ganar un derbi, estuvo ahí a punto de caramelo, que al final fue un descenso también dramático. Sí. Pero me gustaba, al menos lo veía también eso, que se implicaba mucho por el club, sentía mucho los colores. Luego hubo una desavenencia y se fue, claro. Sí, claro, yo también. Estuvo un año segunda también. Fue el que lo ascendió. Y que lo ascendió y después no le dieron una. Es que también es eso. Era un Depor también en reconstrucción, claro. Y pasaron cosas. Yo de aquellas, además. Él quería jugadores buenos y no había dinero para nada. Claro, yo por ejemplo, es que es eso. Ahora, por suerte, ya estas dos últimas temporadas he estado más implicado con la web y la sección, pero justo la temporada que estuvo en segunda Fernando Vázquez me pilló fuera, que estaba de voluntariado y no hice tantas viñetas. Y también no entendí muy bien cómo que el Depor al final ascendió, pero al final se veía que también la afición y con la directiva no se llevaba muy bien. Ya. Bueno, ¿y ese ariete deportivista al que le dedicarías un cómic? Bueno, o sea, yo más que ariete, en plan, yo me quedo con lo que habíamos hecho una vez, una inocentada en Riazor.org, que habíamos anunciado que sacaría el álbum, la novela gráfica de Baldo. De Baldo. Y fue sensacional porque, o sea, ahí también me demostró la gente que realmente seguía la sección de que alguien en Ferrol fue a una librería a preguntar cuándo salía el cómic. O sea, no había pillado que era inocentada. Si alguna vez me decido a hacer algo también de gran longitud sobre el deportivo, puede que Baldo tenga su momento. Qué grande. Vale, pues apuntado queda. A ver si te animas un día a hacerla entonces. Sí, sí. Yo pensé que diría Diego Tristán. Diego Tristán también tiene cosas que contar, pero... pero... Diego Tristán tiene mucho que contar, mi madre. Uf. No, hombre, y joder, o sea, y también después hacer cómics a jugadores, habría jugado. Valerón también sería hacer algo... Sí, sí, sí. Bueno... Y si no fueras del Depor, ¿serías de algún otro equipo o no? ¿O del Deportivo hasta la muerte? No, y hasta, o sea, como Amaral, sin ti no soy nada. O sea, a mí, el Depor, a día de hoy al menos eso, gracias a Riazor.org y todo, pues es parte de mi obra. En plan, me obliga a estar ahí y la gente le gusta y me da a conocer. Y el Depor, fidelidad absoluta. Ah, eso está clarísimo. Además de tus tiras de humor en prensa, hemos visto que has colaborado en distintos fanzines. Cuéntanos algunos de ellos, o si pueden ser todos los que has participado, y si quisiera recomendar alguno de ellos. Y ¿qué opinas también del boom este que estamos viviendo del fanzinismo en estos momentos? Bueno, pues, o sea, tampoco la lista es muy larga. Ya para Viñetas desde Atlántico, que es la cita en Coruña para la gente que le gusta el cómic, ya hace unos años, yo no sé si a lo mejor en el año 2008, no estoy seguro, había hecho con otros compañeros un fanzine que se llamaba Sin Conexión, que solo fue ese número, y también, bueno, lo hicimos de aquella manera. Uh-huh. Y también he colaborado con uno que me había propuesto Kike Benjoch, que se llama Splashback, y había participado en diversos números, que también hubo algunos que se imprimieron en papel, y bueno, el que tú conoces, y también has tenido participación, que no, sí. Tampoco hubo mucho, no siguió, pero era Eres Tonto, que es también donde volvía, o sea, es por primera vez donde participé en los mercadillos, así en el ambiente de festivales de autoedición, que se había hecho el Autobahn en Coruña, uh-huh. y muy sorprendido por el buen rollo que había y también la calidad y la cantidad de gente participando. Y la verdad es que es eso, o sea, a mí lo que me sorprende ahora y me alegra mucho es que al menos de dos... O sea, bueno, que también en Galicia hubo siempre movimiento con Polaquia y otros colectivos, sí. pero al menos es eso, el Autobahn a mí me ha marcado personalmente como un punto de partida de saber lo que está pasando en Galicia y de que hay muchos autores que se están promocionando, o hace poco también lo de la guía esta, Artistas de Coruña, Coruña Gráfica, también en Vigo había participado en y tu mamá también, creo que se... Sí, el Festival de Autoedición de Vigo, sí. Y el que se hace, y en el Sindicato del Cómic, que tú también estuviste, el de AU. AU sí, ¿no? el AU, sí, sí, sí, sí. Y la verdad es que es eso, yo al menos veo que no hay mucho que envidiar en el resto, o sea, obviamente Cataluña... No, el de Vigo no es y tu mamá también, es No tengo mamá, creo que es. Eso, eso. Yo también me confundí, ¿eh? Pero bueno, eso, eso, plan, es que son nombres así peculiares. Y el caso es que es eso, sí, que en Galicia, no sé si es que nunca estuvo dormida, pero yo veo que hay como un despertar, o al menos se ve que también aquí en Coruña está el colectivo Miñoco, lo de Altar Mutante. A mí, de hecho, me llamó la atención y también me dio un poco de rabia que... En el Saló de Barcelona, en la categoría de fanzines, no hubo ni un fanzine gallego. Y eso yo no sé si depende de que también desde aquí se tiene que insistir más, o no sé exactamente cómo funciona el lobby o las votaciones. Yo, por ejemplo, es eso. También, siendo autor, que he podido ir acreditado en un par de ocasiones a Barcelona, que fui este año, tienes la posibilidad de también votar. Y a la hora de votar fanzines, pues ya no por barrer para casa, sino simplemente porque de lo que leí, que había leído otros fanzines, me parece que tienen la calidad suficiente como para estar nominados. Sí, y había sí. votaciones a varios de ellos. Y nada, no, de momento no tiene presencia. A ver si en los próximos años... Yo creo que sí, que terminará saliendo por algún lado. Yo creo que es más un tema... a nivel estatal, que no nos prestan mucha atención, quizás, porque aquí es lo que dices tú, que esto es un boom increíble. O sea, es una pasada desde hace 3-4 años lo que estamos viviendo en Galicia con el tema del fanzinismo. Por eso, y también, por cierto, otro que no me venía, que es el de Hermético, que con los excompañeros que tenía en el garaje Hermético, que estuve yendo un año a la escuela de cómic que tiene Kiko da Silva en Pontevedra, y habíamos sacado un número, y hay otro que está ahí, a ver, bueno, creo que otros alumnos como Guille habían, de Velius, había retomado lo del fanzine, pero había quedado uno en el aire que... A ver si... Sí, sí que está por ahí editado. No sé con qué periodicidad se sacan los números, pero yo en los festivales de autoedición sí que los veo allí con presencia. Uh-huh. No, y además es un fanzine que... El fanzine del garaje Hermético, el Hermético, es un fanzine que está muy bien porque tiene muchas páginas, es muy baratillo, son 2 euros, y para ver los jóvenes talentos de la escuela de Kiko da Silva está genial. Claro, sí, lo que pasa es que es eso, es el problema, pero creo que pasa en todos los sectores, vaya, pero por ejemplo eso, en el mundo de la autoedición y cómic, como en todos, es muy cerrado, sí. pero para, o sea, la gente que acaba... Para darse a conocer es difícil. El círculo ese cercano, o sea, tanto los creadores como los conocidos, tal, que es difícil a veces abrirse a que otra gente que no está tan familiarizado se anime a comprarlo o a pasarse por allí, que está muy bien, pero bueno, es después el eterno dilema eso de ser mainstream o outsider, plan... Sí. Pero sí, pero muchas bueno. veces también en el Salón del Cómic de Barcelona le dan los premios de los fanzines a la gente que ya tiene un cierto nombre, pero no solo por el fanzinismo, sino por el mundo del cómic en general. Es decir, pues hacen un fanzine, pero ellos también sacan su novela gráfica o, ¿sabes lo que te quiero decir? Tienen un nombre. Sí, sí, claro. Tienen un nombre reconocido ya, no es... Es como... Yo creo que el premio del fanzine en Barcelona, como empezó a darse hace poco tiempo... Pues, y había ya fanzines con solera que venían de atrás. Pues claro, tienen ahí un. Dicen, oh, pues claro, no se lo he llevado todavía, por ejemplo, los de Malavida, ¿no? Bueno, que ya creo que se lo llevaron una vez, pero. Sí, pero sí, sí, sí. Es eso, es decir, imagínate, llevan 4 ediciones y dicen, ostras, por los de Malavida que han estado ahí 15 años haciendo fanzines y no se lo han bordado, pues se lo tenemos que dar, claro. Entonces, hasta que pasen todos esos, Sí, pero bueno, también mira eso, Leonardo DiCaprio también esperó lo suyo, o sea, después al final los reconocimientos, es que, va, los premios está bien por tener un día o de que te sirvan un poco de publicidad en aquel momento, pero al final, hombre, que depende del factor suerte, pero si estás currando y lo vales y sabes moverte, al final las cosas salen, ¿no? Y lo que importa también es disfrutar y después eso, si puedes vivir haciendo lo que te gusta, es el sueño que, al que todos aspiramos. Sí, sí, no, aquí lo que mola es, pues eso, ir a los festivales de autoedición y estar con la peña y a full. Sí, claro, claro. Y ver todo lo que se mueve, todas las nuevas propuestas artísticas y la verdad es que se está sumando muchísima gente de otras ramas, igual de pintura o tal, se están animando mucho también a hacer sus propios fanzines, postales o pañuelos, yo qué sé, de todo. Claro, es que es cuestión de colectivos. También, por ejemplo, es eso, el que ahora también me aficioné, es el mundo runner. Tú cuando participas en una carrera ya no vas tanto a ganar la carrera, sino como a vivir el ambiente que hay allí, a estar con colegas, a también intentar superarte a ti mismo, a lo mejor eso, marcando las distancias entre el mundo de la autoedición y el mundo de las carreras populares, pero más o menos es la misma tónica, de que tú vas a un festival, bueno, esperando vender algo para sacarte pasta, pero en principio hay otras aspiraciones, ¿vale? Sí, sí, sí, sí. Que vas a pasarlo bien, la verdad. Por eso. Bueno, y pues ahora que estamos hablando del tema del fanzinismo y tal, pues vamos a anunciarlo como primicia aquí, que estás preparando una historia más o menos larga para Foster Ediciones, que verá la luz este verano, para el Autobahn, que es el festival de tu ciudad, y bueno, pues cuéntanos así por encima de qué va la historia, así para poner los dientes largos. Vale, bueno, dientes largos. Bueno, que también, a ver, él básicamente va a consistir, y no voy a decir tampoco cómo para tener así un poco de chicha a la hora de que la gente se anime a pillarlo, pues voy a tocar el tema universal del amor desde mi visión, pero bueno, como lo de siempre, o sea, el primer amor, también voy a abordar el tema de una primera pareja estable y cómo dentro de uno va evolucionando eso de que la inocencia cómo se va perdiendo, a lo mejor el cinismo, o se puede recuperar la ilusión, cómo afronta una persona que es eso, no va a ser algo autobiográfico, aunque obviamente si lo hago yo y hablo de eso, a lo mejor algo de experiencia mía puede impregnar el cómic. Sí. Pero trataré eso, básicamente el tema de cómo una persona va madurando sentimentalmente o no, cómo reacciona ante las adversidades o los momentos dulces que tiene la vida. Lo dejamos ahí. ¿Y cuántas páginas va a tener, más o menos? Pues estaba marcado. Ahora mismo no estaba. Ahora, el momento del guión, no estoy haciendo la longitud. Uh-huh. Yo creo que iba a rondar. Es que no me quiero colar porque eres el editor. Tengo problemas contigo. No, tú di, pero si no hay problema. Cuantas más páginas, mejor. Algo así, me parece. ¿Cuántas? 40 y algo, 30 y algo. Sí, por ahí. Creo por que ahí. Sobre ahí. Cuantas más, mejor. Tú, todo lo que te dé la cabeza. No, después de eso, ya iré cuando, una vez tenga ya más o menos formado el esquema, ya veo dónde corto y no. Perfecto, perfecto. Bueno, y vale, los que te seguimos en redes sociales, como es mi caso, somos también partícipes de tus aventuras que luego se ven reflejadas de una u otra manera en tiras gráficas en tu blog. Y vemos pues cosas de Turquía, de Madrid, etcétera. Bueno, aparte de preguntarte por todos esos viajes que realizas, que ya te pregunto más tarde, ¿dónde te pueden encontrar los seguidores de Radio Bertoldo, además de en riazor.org y en mansillaquetepilla.wordpress.com, que ya lo hemos dicho antes? ¿Dónde pueden saber más de ti? ¿En Facebook, Twitter, Instagram, no sé qué tienes, no, YouTube, no sé si tienes algo de eso? Pues mira, o sea, todo está unificado, que tengo un portafolio online que es pepemansilla.es. Ajá. Y ahí está también la mayor parte de mi obra gráfica y de las historias y creaciones que tengo allí reunidas. También a eso hay un apartado donde hay una pequeña bio. Y justo también ayer me animé para ayudarme a conocer que no necesariamente... o sea, porque claro, es lo que dices, ahora estaba por Facebook también publicando muchas de mis cosas, pero dentro del círculo de amigos y conocidos y contactos de Facebook, pero he hecho una fanpage que es también Pepe Mansilla, Uh-huh. Y por ese nombre, cuando veas el monigote de un tipo con gafas y viendo un lápiz y un corazoncito, ese es el mío. Y ahí también eso, iré colgando, imagino, las cosas relacionadas con mi perfil de dibujante. Uh-huh. Perfecto, perfecto. Pues tenemos que pasar por eso, por mansilla.es. Esa, pepemansilla.es, sí. Pepemansilla.es. Vale, y bueno, como te decía, eso, que muchas veces te vemos por los que te seguimos, te vemos por Turquía, por Madrid, ahora recientemente por Bruselas. Bueno, cuéntanos esas estancias así que haces en el extranjero, si son por placer por otra cosa. Y algún lugar que nos recomiendas visitar. Y algún otro que no, que nos digas, no vayáis ahí, que no me ha gustado nada. Claro, cuando me haces la pregunta, que es normal, porque soy yo y lo hago y soy consciente, pero pienso después, joder, en plan, yo espero no dar el coñazo mucho a la gente, que sé que paso mucho tiempo en el ordenador. No, no, si nos gusta saber... Cuando ahora... No, y a mí también me gusta la gente, pero es mítico, no sé, o el familiar ahí pesado que está subiendo las fotos del desayuno todo el rato, tal, pero bueno, el caso es que, o sea, me coincide que estoy en una etapa así de menos actividad laboral y bueno, los viajes, sí, básicamente estoy aún con el modelo de viajar, de ir a visitar a los amigos que voy conociendo y están repartidos por el mundo y cuadró justo la última, que fue a Bruselas, y tuve mucha suerte de que es eso. Hay un amigo de Negreira que está allí, no sé si no, bueno, de Negreira, de Abaña, que me matan si digo Negreira, plan, que está Pablo. Uh-huh. Y fuimos a verlo, otro amigo de Abaña ahí, y fuimos al Museo del Cómic también, que es muy recomendable para la gente que vaya a Bruselas, y sobre todo eso, si le gusta el cómic más que mejor que mejor. Y también es una ciudad muy bonita, porque claro, aparte de todos los autores belgas que salieron de allí, que es súper conocido Pello con lo de los pitufos, con Hergé también, Tintín. Claro. Y ahí de también... hecho, el Museo Hergé está a pocos kilómetros de Bruselas, creo que está. Sí, yo no llegué a ir, justo coincidió de que creo que era el aniversario, no sé si del nacimiento o la muerte de Hergé, esos días. Uh-huh. Y sí, también la ciudad está llena de fachadas, de cómic, y es muy, muy bonito, la verdad. Y bueno, como destino a recomendar es que al final depende también eso de la mentalidad con que vayas, en lo que te quieras fijar. De los gustos. Sí, a mí, por ejemplo, es eso, la experiencia que tengo, que yo no he salido nunca de Europa, siempre me he movido por los países de aquí. El más distinto y fascinante tal vez la ciudad fuese Estambul, porque es otra cultura distinta y es una pasada. Y a mí me encanta Italia, de norte a sur, o Sicilia, o sea, todo muy recomendable. Y después tampoco es eso, no hay que irse tan lejos, que justo había hablado también en el blog hace el mes pasado, que fui a Cudillero, que está en Asturias, y también parece... Sí, o sea, y aquí en Galicia tenemos sitios que... aún tengo pendiente visitar, que hay un mogollón de cosas por ver. Sí, sí, sí, Incluso ya de curiosidad, no sé si tú has llegado a ir, pero yo no he pisado Ferrol y lo tengo al lado y tengo mucha curiosidad de qué pasa en Ferrol. Ferrol he pasado por allí de refilón, no he entrado a Ferrol nunca, no he paseado por sus calles ni nada. Como dicen que es tan feo, pues ya como que me tira para atrás. Claro, es que es eso, yo también he ido al polígono industrial y me he quedado ahí, pero joder, es que todo el resto de ciudades de Galicia, pues vas ya no porque sean bonitos o hacer turismo, sino porque hay alguna fiesta o así. A ver, en Coruña tienes en San Juan, en Ourense tienes el Magosto, Pontevedra Peñas, sí. O sea, en todas partes hay algo, en Lugo el San Froilán o el Ar de Lucus. Y en Ferrol es que no sé qué hay, que a lo mejor habrá alguna fiesta, pero es... El Pantin Surf Classic. ¿Sí? No, ¿Surf Classic de surfear? Sí, debe ser, sí. Sí, porque allí... creo que es la playa de Pantín y la playa de Doniños, pues es de surfers todo. Yo pasé por Doniños, estuve una vez. Pues mira. Pero ya te digo que Ferrol que nada, que no... Y por ejemplo, también es que es muy curioso, a mí me gustan mucho los museos y me gusta mucho el cómic y el humor, y el Museo de Humor en Galicia está en Fene, que es curioso. Pues y mira, a lo mejor no todo el mundo lo conoce o ha tenido tampoco la oportunidad de ir porque queda un poco a desvano. Sí. Y quiero hacer esa excursión de a ver cómo es allí. Que había leído una entrevista que había una explicación que no sé si tenía que ver eso también con la política o tal, pero es que es curioso que no esté en una capital grande, se encuentra allí, que también tiene todo el derecho a tener, sí, sí, pues, el humor de Galicia, pero es... a veces es para precisamente para un poco fomentar también que la gente vaya a esas ciudades pequeñas o del interior. Pues no, uh-huh, sé. Yo no sabía que estaba allí el Museo del Humor, pero mira, oye, una cosa más para poder ir a Fene. Sí, sí, o sea, en lugar de ir a Estambul te va a quedar más barato ir a... desde luego. No sé si tardaré más o menos que yendo a Estambul, pero... Ya. Porque, oye, bueno, y caro también, bueno, al final la autopista... Pues sí. Mira, y vamos a hablar un poco de las pasadas elecciones de diciembre, porque en campaña y precampaña electoral te hemos visto acudiendo a múltiples mítines. En esto que yo te contaba de que te seguíamos por redes sociales, seguíamos tu vida, como si fuera un poco un gran hermano de Pepe Mansilla. ¿Cómo fue esa experiencia de ir a esos mítines que tú te autoimpusiste para luego sacar un fanzine, que hablaremos después de ese tema? Sí, además es que me cuadró eso, que era una temporada que estaba viviendo y trabajando en Madrid, y cuadró además que justo se me acabó el contrato en plena campaña, y aprovechando que estaba allí tenía ganas de ver en directo cómo eran esos líderes que vemos siempre por la tele, saber cómo huelen, cómo son de altos, de gordos, y al final, o sea, de asistir a los mítines, que asistí al de los cuatro grandes, al del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, que también podría haber ido a más, pero para el cómic estaba bien porque no me iba a poner a dibujar mucho más. Y llama la atención el electorado que va. O sea, lo que más me llamó la atención es que, aunque no son la representación absoluta, puedes ver por dónde van los tiros a la hora de ver cómo se organizan para la gente que acude, en plan, si tienen aforo máximo, cómo son llevados, porque el caso es eso, el mítico del PP que llena autobuses, que van, sí, para allí y tienen todo el merchandising, tal. Y claro, o sea, es bastante curioso ver eso también. Que coge a todos los del pueblo y venga, vamos de excursión a Madrid, a la capital, a ver a, claro, Rajoy. Claro. Además, eso, el de Rajoy había sido en Las Rozas, en una plaza de toros. Uh-huh. Y eso es bastante representativo porque, claro, y también en el de Podemos estaba desbordado y había, pero también era el rollo de gente que se peleaba por intentar entrar, o en el de Ciudadanos que veías gente que tenía una clase económica determinada, sí, y llama bastante la atención, es curioso. El target de la gente que acude. Claro, claro. Bueno, y de todo ello sacaste un e-cine, porque solo está en internet, un fanzine que está en internet, maravilloso, que muchos deseamos tener en papel. No sé si alguna vez te animarás a publicarlo o a sacarlo en papel, o ya, como ya es agua pasada, igual ya no tiene mucho sentido, y que nos relató tu experiencia frente a los cuatro partidos mayoritarios, lo que tú nos has dicho, que has ido visitando cada campaña o cada meeting. Háblanos un poco de ese fanzine. Pues sí, es eso, justo me había cuadrado lo que te decía, estando en Madrid, aprovechar para ver a esta gente, a cada líder, y después, pues nada, se me ocurrió que al tener tiempo libre decidí hacer una historieta breve donde quería, o sea, es decir, yo entiendo que haya gente partidaria de los partidos, o sea, de los partidos políticos, que existan militantes y tal, porque tiene que pasar, pero yo no podría, o sea, bueno, no voy a hablar... No te podrías decantar por ninguno. Claro, claro, y aún así es eso, no quiero hablar con la boca grande porque después, 5 años más adelante, te arrepientes de lo que dices. Pero es decir, a mí lo que sí que me preocupa es que hay mucha gente que vive la política como si fuese fútbol, por ejemplo, que un partido político fuese un equipo de fútbol y que sientas los colores y que seas... Porque la política es otra cosa, o sea, yo no siento... Sí, porque hay gente que es muy ultra de los partidos, que aunque hagan los partidos las cosas mal, ellos van a seguir votando a ese partido porque es como el fútbol, es igual. Claro, es que creo que el problema que también ha generado los medios de comunicación, las redes sociales y también la opinión que tiene la gente, es que sí que... No es el término radicalizar, pero los partidos políticos se han convertido más en un fin que en un medio. Yo cuando pienso en política es un instrumento para intentar cambiar las cosas, pero hay gente que ve como si lo estuvieses ofendiendo a su familia si te metes con determinado partido o determinado líder. Y yo creo que son cosas que son instrumentos que tienen determinada duración y aguantarán lo que tengan que aguantar. ¿Qué es eso? Ahora están aguantando históricamente más el PP y el PSOE, y cada uno, o sea, o afrontan de verdad una regeneración que no sé si es posible. Y también estoy ahora alucinando el caso de Podemos y Ciudadanos, y en concreto Ciudadanos esta semana, ahora que empezó otra nueva precampaña, cómo se están avejentando rapidísimo, porque se llenaban la boca de hablar con consignas que realmente, o sea, ilusionaban a... O sea, había ciertos mensajes que en mi caso personal, que después puede ser compartido o no, pero a mí me entusiasmaba que se pusiese en la agenda política temas como la República o plantearse si el centralismo o el federalismo puede funcionar mejor o peor, uh-huh. aunque sin desatender que hay otras prioridades como es el desempleo o la corrupción o el tema de los desahucios, uh-huh. pero habían puesto otra vez en la arena política eso, sí. y ya nada, ahora se ha vuelto... O sea, estás viendo que ahora lo que quieren es amarrar la silla y... Sí, o sea, yo no entiendo nada, es decir, o sea, aunque es eso, no simpatizo, de los cuatro grandes no simpatizo con ninguno en concreto, pero por ejemplo, si estaban buscando también un acuerdo de izquierdas, PSOE y Podemos, en plan los rifirrafes que se hicieron, en plan la manera que tenía de vacilar Pablo Iglesias a Pedro Sánchez como era novia celosa, pues ahora en plan, ahora que te burlas de mí voy a pactar con el otro que es más guapo, sí. realmente han banalizado muchísimo la política y o sea, todos se han reído, básicamente. Después, a ver, ahora mismo la gente, es lo curioso, es que ahora te han pasado 3 meses y tal, y en junio se van a volver a repetir las elecciones y esos cuatro, yo creo que ninguno va a sufrir desgaste, o sea, van a variar las posiciones, no sé, o no, en plan, pero habrá a lo mejor baile de escaños, pero van probablemente a ser los cuatro principales otra vez, y me parecerá flipante después de ver cómo han tratado la negociación y la investidura y las ganas de formar un gobierno. Sí, sí, seguro, seguro. El caso es lo que va a pasar después del 26J, pero bueno. Que es otro tema. Y bueno, a colación de esto, no sé si vas a o tienes pensado hacer otro fanzine para estas nuevas elecciones del 26J. Otro cine, has pensado en ello. Muy bien, claro, y por ejemplo, eso de imprimir en papel el otro, pues claro, es que es el problema. Yo lo haría en la inmediatez, claro. Pero no sé hasta qué punto. Sí, puede ser, a lo mejor eso, habrá quien le interese por tener el recuerdo. Y también hablo ahí de mis ideas sobre los cada partido antes de abordar la campaña electoral. Y a ver, esto va a depender, no sé, si ando con tiempo y ganas y veo que puede, o sea, me siento motivado o tengo algún estímulo, pues a lo mejor me animo, en plan, porque también puedo hacerlo desde eso, la visión ahora desde Galicia. Claro, claro, no, estaría muy bien, la verdad que sí, porque aquí ya sabes que es un universo particular, sí, sí, en el gallego. Y además eso, también es que es muy curioso y es divertido vaciarlos a ellos mismos porque se han llenado a decir promesas que ahora se las han tenido que tragar con patatas durante el momento de formar investidura y ahora una vez más tienen que reinventarse y ya están con el numerito antes de que empezase la campaña. Sí, sí, ahí se ha visto claramente. Bueno, y tus tiras son autobiográficas en gran medida. Bueno, porque te vemos muchas veces a ti mismo representado. ¿Qué autor dirías que hace una buena autobiografía o que te guste a ti? ¿Y qué es lo que te gusta de cómo del estilo autobiográfico de ese autor? Pues a mí me gustan sobre todo dos grandes pervertidos sexuales y grandes dibujantes que son Robert Crumb y Chester Brown. Ajá. Me parece a mí que eso, o sea, el estilo me gusta mucho y por ejemplo Robert Crumb, no sé, cuando descubrí el autor, que también un amigo, Quique, el ojo me había regalado un número que yo no conocía, ese dibujante, me introdujo en su obra y me pareció fascinante y cómo podía hablar tan abiertamente y de aquella manera sus oscuros deseos sexuales y sus perversiones y lucrar, o sea, y sacar pasta de ello, en plan que tampoco sería su objetivo, pero hacerlo tan abiertamente me fascina. Y Chester Brown, por ejemplo, me parece muy interesante también, por ejemplo, cómo aborda el tema de Playboy, o sea, la revista erótica, y que está relacionada con sus primeras experiencias masturbatorias. Sí. Y también lo que hace con Pagando por ello. Y pues eso, es una persona que defiende la prostitución, sí, hace uso de, o sea, te cuenta con los servicios de prostitutas y no contento con ello, te lo relata y es una cosa también bastante alucinante y al final aún encima el hombre desde su postura te hace ahí el argumento de, en plan, en su visión, porque la prostitución debería ser legal, que es eso, también es una cosa muy polémica y que cada uno tendrá su opinión. Pero el hecho de hacer ese cómic me parece muy valiente y también una pasada que, habla, sí, que a lo mejor le parece escandaloso y tal, pero... Mal. Sí, a mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho el Pagando por ello. Sí, sí. Me gustó... El Playboy está bien, lo que pasa es que Pagando por ello es mucho más denso y... Llena, sí, igual más, menos es eso, también tiene más... o sea, es más profundo a la hora de abordar un tema así. Sí, sí, sí, sí. Y ahora aún no lo he acabado, pero también otro amigo me ha dejado de Joe Matt, que estaba leyendo. Ah, bueno, Joe Matt es un... Eso te iba a decir yo antes, que es otro fenómeno. ¿Cuál estás leyendo de Joe Matt? Pues Peep Show, ¿no? El Peep Show, que es el que sacó ahora Fulgencio Pimentel, el último. Sí, es el que es eso. En plan, fui a Vigo hace poco, mi amigo Sergio me lo tenía ahí, me lo dejó. Ajá, y bastante interesante, que es eso, yo no... No lo sé, pero nunca... Mira que dices que en Facebook eso es un gran hermano y yo también abro mucho y comparto bastante de mi vida, pero la faceta sentimental y las experiencias sexuales es un grado donde a mí de inicio no tocaría. Y también, por ejemplo, me gusta mucho y lo sigo por Instagram y tal, que ahora no me sale el nombre, pero este chico de Ourense. Urban Oscar. Urban Oscar. Sí, también. Sí, sí. O sea, a mí me gustan mucho sus viñetas y en algún momento también toca esos temas. Y de hecho, en vuestro Finnegans lo hizo también la historia de hablar de una aplicación sobre el encontrar pareja, sí, y tal. Sí, sí. Y, o sea, yo me quito el sombrero. A mí me parece muy bueno, o al menos muy interesante. Pero no, a mí me costaría, que bueno, por ejemplo, es eso, voy a tocar el tema cuando en la colaboración esta que tendré la historieta con vosotros, pero no en mi piel. Claro, claro, claro. Sí, sí, es que por ahí va la próxima pregunta, un poco pues eso, que la autobiografía tiene ese componente añadido que otro tipo de narración no tiene, que es que estás exponiendo un poco tu vida hasta que extremo. Yo siempre digo que por ejemplo, Joe Matt y Chester Brown son dos ejemplos buenísimos de cómic, o sea, de cómic autobiográfico, muy buenos, pero de concepción totalmente distinta, porque si te fijas, Chester Brown, cuando hace Pagando por ello, es muy pudoroso, nunca dice el nombre de las prostitutas con las que se acuesta, les tapa la cara incluso, aunque los dibujos son muy pequeños y tampoco se distinguiría, cambia situaciones, cambia nombres de calles para que no se sepa. Y Joe Matt es completamente distinto. Joe Matt en Peep Show no lo sé porque todavía no lo he leído, lo tengo ahí pendiente, pero yo te recomiendo El pobre cabrón, que es el que más me ha gustado de Joe Matt. Uh-huh. Que él habla abiertamente de sus relaciones sexuales con su novia, de cómo le gusta cuando va a tienda de discos, le gusta otra tía de un admirador suyo, pues un admirador suyo se le acerca en una tienda de cómics o de discos, no sé qué es, y le dice, eres Joe Matt, me gustan mucho tus cómics y tal, y tiene una novia. Entonces él, en su siguiente cómic, pues está dibujando sus pensamientos hacia esa persona, pero que es una persona real. Y luego, en el siguiente número, porque esto, tú estás leyendo Pobre Cabrón, pero él ha sacado igual un cómic cada año y medio, así, y están recopilados todos ahí. Entonces, en el siguiente número, el tío se le acerca en la tienda de discos y dice, oye, que he leído tu último cómic, que te gusta mi novia, ¿qué me estás contando, tío? Y te lo dibuja todo. O sea, es totalmente que le importa un huevo lo que piense la gente de él. Claro, es que, por ejemplo, no sé, es cuando se mezcla la ficción con la realidad y estás eso, plan, ficcionando tu vida, pero a la vez esa ficción que creas pues, acaba convirtiendo en parte de tu vida. Sí, sí, sí. Y es bastante también eso, curioso y valiente. Yo, por ejemplo, es que esos extremos ahora mismo no me lo planteo. En algún momento, o sea, claro, depende del nivel de ida de olla que tengas en tu vida. O sea, yo a veces no he sido consciente y también he hecho cosas o publicaciones o tal, donde a lo mejor después en frío he visto que a lo mejor no debería haber hecho público alguna cosa o así, pero eso se va viendo. Claro, imagínate si jugadores del Deportivo de La Coruña, que tú piensas que no van a leer tus tiras porque, bueno, porque piensas que están a otras cosas, las leen. Imagínate la gente cercana, tu novia, tu madre, tu padre o tu amigo, si los dibujas y pones una cosa que no les has dicho nunca y lo van a leer y, ostras, es un... Sí, sí, o sea, de hecho es eso, el primer censor que existe eres tú, en plan, tú sabes qué, claro, qué temas estás dispuesto a tocar o no, y en plan, porque te sientes más a gusto o sientes que debes hacerlo. Y, por ejemplo, el caso es que estabas diciendo lo de, yo qué sé, Joe Madden, o sea, por ejemplo, si tuviese... estuviese en su situación de que estoy publicando ciertas tiras o páginas, tal... A mí no sé hasta qué punto me vería hacer eso. Sí, sí, sí, sí. No, tienes que leer el pobre cabrón, te lo recomiendo, desde luego. Vale, perfecto. Que está dibujado después del Peep Show, o sea, es una evolución del Peep Show. Sí, de hecho es eso, me lo había comentado también mi colega, que algo por el estilo, eso que iban ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y... Vale, también sabemos que eres un runner empedernido, como nos has comentado, el tema del mundo runner. Yo te iba a preguntar, ¿cuándo vas corriendo en esos momentos de soledad contigo mismo? Porque, bueno, a mí me pasa también. ¿Se te ocurren muchas historias que plasmar en cómic o no piensas en ello? Y un poco, a ver si nos puedes contar cómo es tu proceso creativo, cómo concibes la idea y cómo terminas plasmándola en el papel. Sí, la verdad es que también eso depende de la sesión que tenga y la inspiración del momento, pero, por ejemplo, justo con el tema del cómic de Generación Democrática, de los mítines políticos, en muchas ocasiones me venían algunas viñetas o algunas líneas de guión mientras estaba corriendo. Depende de la preocupación que tenga, que es eso, a lo mejor estoy pensando en algo de mi vida o en algo creativo, me viene también eso. Estás con la mente abstraída en algo y te viene después ahí la inspiración de cualquier cosa. Y bueno, tú decías que ibas a correr también, entonces. Bueno, sí, más que nada, pues andar rápido, digamos, correr, ¿no? pero sí que me gusta salir ahí al campo y a la naturaleza, y muchas veces, pues es eso, que me pasa que se me ocurren ideas para un guión o algo así, y digo, joder, justo, claro, porque como es en la vida diaria realmente, en tus actividades, no te tienes tiempo para pararte a pensar. En cambio, en esos momentos de soledad que tú estás corriendo o andando solo, pues sí que piensas en... Si te pones a pensar en cosas, pues dices, ostras, esto igual... Sí, también le pasaba a Mariano Rajoy, recuerdo una entrevista que dijo, en serio, sin coñas, que tomaba decisiones del país a veces cuando se ponía a correr o a caminar en cinta, tal, esa madre. Peligro, Dios mío. A lo mejor no es tan bueno, pero... Sí. Nada, el caso es que después sí, a lo mejor, claro, estás corriendo y, como todo, si no es una idea muy poderosa, o a lo mejor es una idea brillante, pero si no la apuntas, se te acaba olvidando y... Exacto. A lo mejor vuelve, a lo mejor no. Y yo normalmente, dependiendo, pero voy tomando, suelo tomar notas si se me ocurre eso, alguna tira para hacer para el blog, o cuando... Es que tengo, claro, dos procesos de creación distintos, imagínate eso, a la hora de hacer las viñetas del Depor, pues también me tengo que forzar ahí a tener una dinámica. Y el chiste a veces es eso, o me sale una viñeta que ya funciona o tengo que darle más vueltas, a lo mejor tengo ya una hecha y se me ocurre una idea mejor. Y para cuestiones del blog, eso, anoto ideas y después, o sea, tanto o bocetos o simplemente texto. Y ya, yo soy de estilo tradicional, a mí me gusta... Aunque he intentado forzarme y usar la tableta gráfica, que tengo una, y realmente es mucho más pragmático y no tienes que depender de escáner o de otras historias, pues estoy habituado a un proceso de trabajo de hacer a lápiz, después en tinto compilo, en mi caso, escaneo y luego le pongo ahí una mano de color por Photoshop. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, y... ¿Eres oyente de podcast? No sé si conoces algunos y alguno de cómics. Pues la verdad es que a la hora de podcast y radio no demasiado. O sea, había escuchado también, por ejemplo, alguno tuyo, que también habías llegado a hablar de nuestro fanzine Eres Tonto, donde habías hablado y tal. Y me suena Metrópolis Delirantes. Alguna sí. Tengo escuchado algún fragmento, y también La Hora del Bocadillo, de Radio Televisión Española y tal. Pero no suelo ser usuario tanto de podcast. O sea, no sueles, por ejemplo, cuando sales a correr, no sueles ponerte podcast en los cascos igual, ¿no? Debería, Blanc, que también eso, descargármelo y tal. Lo que pasa es que no estoy habituado. O si llevo el casco, escucho música o no llevo nada. Uh-huh. Pero pensé en hacerlo, que también, de hecho, aunque no tuviese relación con los cómics, hubo también una vez que estuve con la fiebre de Making a Murderer y de Jinx y series sobre tal, y había también un podcast sobre asesinos en serie. Sobre que... series y tal, sí. Sí, sí. Y, pero nada, en plan, en algún momento imagino que me animaré, pero hasta ahora tampoco es que sea lo que más escuche de radio, vaya. De perfecto. Podcast. Y en el tema de cómics, ¿qué sueles leer? ¿Aventuras, superhéroes, europeo, novela gráfica? Sobre todo europeo y es eso, sí, novela gráfica, lo que te decía. Ahora estaba leyendo el último John Matt. También justo Natangelo, el viñetista italiano que te dirige, sacó un cómic largo sobre sus experiencias también en el periódico y con Matteo Renzi, habla de la política italiana y me pareció muy interesante. Uh-huh. Y justo también ahora cogí cuando estuve en el Saló de Barcelona, pues una historieta que había hecho Han sobre la historia de Cataluña, que me pareció interesante. Uh-huh. Y otro que me resulta muy divertido, que a mí me gusta, una historieta de los Pitufos, que me parece que aborda también eso, un tema bastante complejo y lo aborda con Pitufos, y eso es muy divertido, el tema del conflicto lingüístico, que en castellano el título se llama Pitufo Verde, Verde Pitufo, y yo creo que es porque también, claro, el caso de que me llamó la atención por lo que me comentó un amigo estando en Bruselas, que también hay bastante problemas entre los hablantes en francés y los que hablan flamenco, y lo veo de una perspectiva divertida, y de hecho no, o sea, al final del cómic también llama la atención porque no hay un final feliz, digamos, tampoco. Ya. No, pues mira, nos lo apuntamos también ese para ¿cómo se llama el de los pitufos ese? Pitufo Verde, Verde Pitufo. Y sí, pero ¿se puede conseguir? ¿Se puede leer por internet? ¿Cómo, sí, cómo? O sea, yo por internet a lo mejor se encuentra, pero publicado está, yo creo que aquí era por norma. Yo lo compré eso también en castellano y en catalán, que cada uno lo traduce después con el título distinto. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, bien, y ya un poco para terminar la entrevista, a ver, una última pregunta que yo tengo aquí. Tal y como te dibujas en tus tiras, que te representas a ti mismo, siempre te representas con una rasta. ¿Eso de dónde viene? A ver, cuéntanos. Pues eso viene de... No es un trauma, pero es un tic infantil. Es un tic que tengo desde... Creo que de uso de razón, o desde los 3 años o 5 años. Tú le llamas rasta. A mis amigos y mi familia lo conocen como rulo y en plan es o rizo, el rizo. Vale. El caso es que cuando, no sé, cuando a lo mejor estoy muy concentrado o estoy aburrido o estoy cansado o estoy nervioso, pues con los dedos de la mano me pongo a hacer un rizo así porque me desestresa o me tranquiliza. Sí. Y aunque, o sea, eso, no, tampoco lo llevo siempre encima, se me ve, pero al final en algún momento decidí incluirlo en mi personaje y tal, y así quedó, porque también precisamente eso es algo distinto y que se recuerda. Sí, sí, no, está muy bien, está muy bien, a mí me gusta mucho. Bueno, pues nada, ya hemos conocido un poco más de Pepe Mansilla. Pues nada, simplemente darte las gracias de que hayas estado aquí en Radio Bertoldo. Y estamos deseando, pues eso, leer lo nuevo que saques, tanto si sacas algo para las elecciones. En tu blog ya te vamos a seguir, lo vamos a recordar otra vez para los oyentes, que es mansillaquetepilla.wordpress.com, también en riazor.org y en pbmansilla.es. Muy bien, pues también eso, muchas gracias por pensar en mí este tiempo, la promoción y nada, también suerte a ti con el podcast y también con la editorial. Las mujeres son malas, corazones son balas, los hombres. corazones son malos, las mujeres son malas, las mujeres son malas, corazones son balas, corazones son balas, los hombres son malos, corazones son faros, corazones son faros. Yo creo que todo tiene un origen social, vivimos en un país machista y por ende patriarcal, al hombre siempre se le tiene que aguantar más, la baja autoestima a las mujeres es muy normal, debemos ser bellas como las estrellas, no las del firmamento sino que las de la tele, ellas así que se las lleva el viento, me gustaría verme como se ve mi corazón adentro, odio hablar de manera genérica, odio que me digan que soy como una histérica, me trataste como basura, me tratas de perra, quieres guerra, pues yo no quiero pelear, mi tiempo no quiero perder, hay que comenzar a pensar, respetar corazones sin usar, a las personas que están dispuestas a amar, nos ven en el sexo solo para compensar la carencia de todos esos sentimientos, pero yo busco un corazón, no quiero solo cuerpos, bombardeados por fantasías ilusas en estos tiempos, ¿y qué pasa con mi alma? ¿Acaso no te hace falta, te interesa solo penetrar, te falta pensar, te falta cuestionar, ¿por qué actúas así y me haces llorar? Yo quiero compartir, no quiero usar tampoco que me usen, te voy a cantar una canción donde no importa tu sexo, solo importa mi error, tu corazón. Los hombres son malos, corazones son faros, corazones son faros. Las mujeres son malas, corazones son balas, los hombres son malos, corazones son faros, corazones son faros. Has llegado, dame la puerta, eres bienvenido, por mientras esperemos conocernos. Te deseo, deseo tu cuerpo, por mientras después veremos. Quiero un beso largo y apasionado, pero sé que no te interesa ni te importa, vamos, vamos. ¿Y qué piensas? Tu mirada da vueltas, estoy aquí, veo tus labios, estás allí, cierra tus párpados, quiero y quieres más, quiero saber de ti más, porque más allá estás tú, péscame, hazme tú, pues queda allá. Bueno, pues ya estamos en la parte 3, en la parte del postre, la parte de las novedades, traemos tres novedades, como ya os dije. Vamos a hablar de lo nuevo de Seth, Un verano en las dunas, de Fulgencio Pimentel, Pueblo en el norte, de Astiberri, y VIP, de Felipe Almendro. Son las tres cosillas que más me han llamado la atención estos 15 días atrás. Pero bueno, como se me ha retrasado un poco lo que es el podcast, y han salido novedades también muy jugosas, entre que yo había hecho la escaleta y estoy grabando este podcast, también tengo que nombrar el libro de Mujer, de los Bravú, de Fulgencio Pimentel, que le tengo muchas ganas, que es una novedad que ha salido, que están de gira los Bravú por ahí y que tienen una estupendísima entrevista en Metrópolis Delirantes que he escuchado el otro día, donde aparte de hablar de su obra, pues nos cuenta un poco más cómo son ellos, cómo dibujan, cómo pintan, cómo es su escultura, su arte, y que eso también es muy importante en las entrevistas, ¿no? No solo conocer o hablar de la obra, sino hablar y conocer a la persona. Y pues eso que me ha gustado mucho. Desde aquí, felicitaciones a Metrópolis Delirantes, como siempre, que lo hacen genial y que sigan así. Bueno, pues ese Mujer, que estoy también con ganas de pillármelo. Y después está el Gran Bola de Helado de Conchita Herrero, que me lo he pillado, de Apa Apa, que es un cómic también que, bueno, que le tenía muchas ganas. Y bueno, pues ya que ya lo reseñaré, ya os contaré qué tal, y la verdad es que Apa Apa se está convirtiendo en una de mis, junto con Fulgencio Pimentel, La Cúpula, se está convirtiendo en una de mis editoriales de cabecera. Me gustan mucho las cosas que sacan, con muy buen criterio, tienen una línea editorial muy chula, y bueno, ahí estamos. Bien, pues vamos al lío. A ver, lo nuevo de Seth, Un verano en las dunas. Lo que es la edición de Fulgencio Pimentel, pues es una edición con una cubierta así, formato rústico, como los libros así de antaño, y que se parece mucho al Wimbledon Green, ¿no? De que había editado Sin Sentido, también de Seth. Es más grande, evidentemente, y también muy chulo. Trae un ex libris y una historia corta en una cuartilla. Y bueno, trata de dos historias antiguas de Seth. Dicen que son las más autobiográficas. Todavía no lo he leído. Este libro está englobado dentro de la suscripción, creo que es la suscripción número 3. Y bueno, yo soy fiel y asiduo a las suscripciones de Fulgencio Pimentel, porque aparte de que te ahorras unas pelas, me gusta que me lleguen los libros a casa, que me vayan dando sorpresas. Y bueno, ya estoy deseando que saquen la cuarta, por lo menos para ver lo nuevo que traen. Aún faltan libros de la 2 y de la 3 por salir. Ya pocos, pero aún faltan algunos. Bueno, está ahí el Olivier Scrawen, que... Bueno, el Arsène Scrawen, ¿no? El autor es Olivier Scrawen. El número 3 con un archivador para los tres tomos de la colección, que estoy también deseando que salga. Yo creo que es un libro muy recomendable y, bueno, por lo que he leído, pues es una historia así... Un poco he empezado a leerlo, es una historia así de Seth que trata allí en el Gran Norte, ¿no? Donde es él, pues cómo empezó a trabajar en un sitio de comida rápida, etcétera. Bueno, así empieza la historia. Muy recomendable. Bueno, después vamos a hablar de Paul en el Norte, ¿no? Paul en el Norte de Astiberri. Es una novedad de Astiberri. Y ¿por qué hablo un poco de Paul en el Norte? Hablo porque tengo ganas de empezar con esta serie, de leer algo de Paul, ¿no? De esta serie de Paul que hace el canadiense Michael Rabagliati, creo que se titula, y es el séptimo número. Dos han sido editados en Fulgencio Pimentel y los otros cinco por Astiberri. Tenemos el de Paul se va a trabajar este verano, luego el segundo es Paul en el campo, Paul se muda, Paul se va de pesca, el aclamado y premiado número 5, Paul en Quebec, Paul en los Scouts y este último de Paul en el Norte. Son historias también autobiográficas de Michael Rabagliati, que es un autor canadiense que se puso relativamente tarde a dibujar, a los 38 años. Y bueno, que también la verdad es que tengo ganas de comenzar con ese mundo y leer un poco a ver de qué trata y a ver si me gusta, porque a mí la verdad es que lo que es el cómic autobiográfico pues me tira bastante. Así que bueno, pues mira, es una buena ocasión pues para seguir las aventuras de este Paul. Aunque yo supongo que comenzaré con el de Paul se va a trabajar este verano de Fulgencio, que aún lo tienen en catálogo, a ver si me doy prisa. Bien, y como tercera novedad tenemos a El VIP, de Felipe Almendros, ¿no? De Reservoir Books. En la primera parte del programa hablamos de Safe Over Souls, que era un libro de Felipe Almendros que había sacado APA APA. Pues ahora... Como novedad del mes de junio, saca Reservoir Books, que había publicado su anterior trabajo, el RIP, dedicado a su padre, pues saca este VIP, que bueno, viene con banda sonora incluida porque bueno, tiene que ver algo con el tema de la música, del cantautor, del compositor, del artista completo, que es Felipe Almendros. Y bueno, será seguramente delicioso esa composición de página de la que ya hablamos, ese universo particular, ese grafismo tan particular, esa manera de contar las cosas, esa manera de sincerarse, de contar el tema autobiográfico. Si os fijáis, las tres novedades de hoy son autobiográficas. Está bastante en boga el tema de la autobiografía. Michael Rabagliati y Felipe Almendros, la verdad es que podrían estar los tres y están perfectamente al mismo nivel como autores completos y con su particular universo. Bueno, pues esas fueron las recomendaciones de hoy. Espero que le echéis un ojo a alguna de ellas, que comentéis si las leéis, que me digáis, y bueno, también si queréis desde aquí, pues que comente alguna novedad que tenéis ganas de pillar y que no sabéis si pillarla o no, pues mandadme, escribidme o mandadme un audio correo y que aquí lo hablamos y lo comentamos. Bueno, y hasta aquí este capítulo 27, capítulo 27 de Radio Bertoldo. Espero que os haya gustado. Volveremos pronto, volveremos en breve, porque tenemos muchas cosas que contar. Volveremos con los breves Bertoldos, volveremos con los YouTube, haceros suscriptores del canal. Y bueno, para cualquier cosa que queráis, ya sabéis, me tenéis en radiobertoldo@icloud.com. Me podéis buscar en Twitter como Radio Bertoldo, seguirme, porque voy poniendo cosillas, cosas que me llaman la atención, cosas que me gustan, recomendando otros programas, recomendando otras cosas. Y para todo lo demás, www.radiobertoldo.wordpress.com. Ya sabéis dónde estoy, dónde encontrarme. Sed felices, leed muchos cómics, disfrutad del verano, llevaros los cómics a la playa, a la BD. Y nos vemos en la próxima, churruscos.